Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Maldito Rock en horario especial de 7 de la tarde. Acá estamos con nuestro amigo Luquitas. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Contento. Contento, tenemos hasta operador nuevo. Tenemos hasta operador, hoy nos tomamos la licencia para estar tranquilos y disfrutar de la tarde, así que. Y disfrutar de nuestro invitado, el señor Daniel Lugones. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, aquí estoy yo disfrutando también de este lindo encuentro. Soñado y bueno, y que se concreta hoy de venir hasta la radio El Fogón. Así que bueno, muy feliz. Gracias, Dani, por venir. Ya lo habíamos hablado en el verano y se concretó. Qué lindo, me encanta. Me encanta participar, aparte no solo en esta radio, sino de este programa Maldito Rock, que bueno, siempre veo la participación de colegas músicos y los afiches por las redes sociales y eso del programa. Y bueno, felicitaciones, porque ya tienen varios. ¿Cuánto hace que están? Hace un año. Monedas. Bueno, sí, sí. 57 programas. Sí. Hoy. En el 100 tiramos la casa por la ventana. Vamos, hacemos un recital afuera. Mira, lo dijo él también, ¿eh? Fisura está grabando todo, te aviso. Dale, quedamos así, ¿eh? Es el personaje que te contaba recién, que siempre manda. Marca presente acá. No lo conocen ustedes, es un tipo. Sí, que... sí, yo lo conozco. Ah, lo conozco. Yo no lo conozco, sí. Yo no sé quién es. Con ese nombre me parece que debe ser un tipazo. Sí, un tipazo. Tiene más presente acá que en la escuela. Así vamos, que... vamos, Fisura. Fisura, así que en cualquier momento va a llegar su. Hola, Fisura, un gusto, ¿eh? Le vamos a mandar el título. El título, sí. Bien, Dani. Así que es una alegría enorme que estés acá con nosotros. Gracias, Lucas. Arrancamos ya la línea. Sí, bueno, estábamos escuchando Viento Blanco recién, ¿no? De sí. Piedra Bocha. Y bueno, una banda que tuvimos en los años 90. Pero bueno, empiezo un poquito antes, sí, también. ¿Dónde naciste, Dani? Yo nací en Santa Rosa, La Pampa. Uh-huh. Pero luego me tocó, mi papá era jefe de correo. Así que mi infancia fue en pueblos muy pequeñitos. De Quehue, se llamaba uno. El otro Telén, el otro Winifreda, y después a los 13 años, por una cuestión que tenía que empezar el secundario, y en esa época en los pueblos no había secundario, volví a vivir a Santa Rosa, donde nací, que es la capital de uh-huh. La Pampa. Uh-huh. Así que bueno, mi periplo fue por esos pueblitos y agradezco haber tenido esa infancia de espacios tan grandes y de mucha libertad para retozar de niño. ¿Y la familia cómo era? ¿Tenés hermanos? Sí, tengo un hermano mayor, un año mayor, que es el compañero de todas las locuras de la vida que hemos hecho hasta un momento que yo me vine para acá, y una hermana 7 años menor. Ajá. Que hoy cumpleaños, ayer cumplió año. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños. ¿Tienen también, o en tu familia estaba esta cuestión del arte muy presente, y que tus hermanos también hayan tenido, o fue un camino que fuiste tomando vos? En mi familia es muy loco lo que pasó, porque mi viejo chiflaba muy lindo, pero no tocaba ningún instrumento, nada. Le gustaba mucho escuchar música, ¿no? Los discos, el tango, el folclore. Pero a partir de que yo, de mi generación, después tengo sobrinos, todos empezaron a ser músicos, pero antes no. Nada. En mis hermanos no. Mi hermano alguna cosita toca en la guitarra, pero bueno, se dedicó a otra cosa. Y después, pero tiene un hijo que es un guitarrista tremendo. Después, bueno, yo, mis hijos, los dos son músicos, mi nieto también. Activaste un gen. Activaste un gen que estaba ahí dormido. Algo pasó ahí, sí. Pero en mi casa siempre fueron muy gustosos de la música. Uh-huh. Creo que eso igual es muy formativo. Mi papá tenía una propaladora en el pueblo, ponía la música del pueblo en esos pueblitos chiquititos, sí. Con las publicidades por esos parlantes, no sé si acuerdan ustedes o si lo vieron, eran como una especie de megáfono, sí, grande. ¿Como el típico que pasa el domingo a las 10 de la mañana? Claro. Comprando cosas. Exactamente, solo que estaban instalados en los postes del pueblo. Y desde una central ponían los discos o la música, y en el pueblo se escuchaba todo eso. Se escuchaba eso. Yo recuerdo en uno de los pueblos haber escuchado Almendra, por ejemplo, el tema gabinetes espaciales, siendo muy chiquito, y algún tema de Los Gatos, y decía, wow, eso, qué música, qué es eso, algo me pegaba, ¿viste? Y me acuerdo haberlo escuchado en la propaladora, ya no era de mi viejo la propaladora, pero haber escuchado primeros temas de rock nacional en una propaladora en un pueblo. ¿Y salías de afuera de tu casa y te sentabas a escuchar, no? Sí. Bueno, ¿sabés qué? Yo te voy a contar una cosa que a mí también me pasaba lo mismo hace un par de años atrás. Yo escuchaba música, salía, me sentaba en la vereda y escuchaba una banda que sonaba en la esquina. Y esa banda, en la esquina vivía un doctor. ¡Ah! Sí, el doctor, el doctor Quiroga. Quiroga, lo escuchaba a todos los ensayos de ustedes. ¡Ah, qué lindo! Claro, el doctor Quiroga. Bueno, con él tocamos años, era el director del hospital. Sí. Un capo, Héctor, y un guitarrista increíble, y un ser humano. Y con él compartimos la formación de Piedra Bocha, y después también un periodo del Tincaso fue como un guitarrista invitado. Su compañera también cantaba, ¿no? Claro, Anaí Sorian, claro, cantaba con Mariel. Sí, con claro. Sí, sí. Bueno, ahí ensayaban y yo salía afuera a escuchar. Qué lindo. Por eso vivo a media cuadra de ahí de Héctor. Claro, de Héctor. Sí, un compañerazo. Y nosotros muchas veces, por esta cuestión de que él tenía esta gran responsabilidad, claro, en vez de ensayar en la sala, veníamos a ensayar a la casa de él para que él esté cerquita del hospital, digamos. Claro. Pero nunca fueron a ensayar al hospital. No. Por no, suerte no. Tuvimos ganas alguna vez, creo que se hubieran alegrado ahí los pacientes. Sí, ¿no? Sí. Se ponían a bailar los enfermos. Totalmente. Más de uno se recuperaba al toque. Claro, sí. La música sana. Es verdad. ¿Y cómo llegas acá, Dani? Yo llegué acá primero porque era la época de la dictadura militar y tenía muchas ganas de irme del país. Y como no me daban el pasaporte, porque tenía un par de causas en las cuales había estado, digamos, que se había, no solo estuve preso, sino que eran causas, que en ese momento no recuerdo si era por andar con el pelo largo, tocando la guitarra, qué tipo de desobediencia, porque ahí en ese momento cualquier cosa que ahora es natural, claro, que vos hacías en la calle, o había tres juntos, o estábamos tocando la guitarra en una esquina, aquello. Entonces, bueno, no me daban el pasaporte y yo ya quería salir de esa ciudad porque me sentía muy identificado por mil pelos. Santa Rosa. Sí, Santa Rosa. Y en esa época era difícil tener esta cuestión de la música progresiva que escuchábamos, la manera en que nos gustaba vestirnos y bueno, y también cierto tipo de participación que uno tenía como joven o en un centro de estudiantes o en esto o en aquello, que te hacía que rápidamente estuvieras marcado, más en una ciudad que no era tan grande, digamos, y que muy, muy militarizado. O sea, ahí está la Policía Federal, la Policía Provincial, el Ejército. Así que te sentías demasiado vigilado, y ahí yo me quería ir con la persona que era mi pareja en ese momento a Europa. No nos daban el pasaporte, y ahí decidí un lugar dentro de la misma Argentina, que fue el Bolsón, en el año 80. Yo vine en el 79 a pasear acá y en el 80 me vine a vivir. Luego, cuando llegué acá, me dieron el pasaporte que había tramitado. Hacía un mes que había llegado y recibí el pasaporte y ya no tenía ganas de irme. Fue muy loco. ¿Con pelo largo? ¿El pasaporte? No, porque muy loca mi vida. Yo justamente fue la época que más me costó, digamos, y que más fui, que padecí esta represión, digamos. Yo ya había hecho como un cambio en mi vida, estaba trabajando en la Dirección de Arquitectura de la provincia, porque estudié maestro mayor de obra, pero bueno, viste, las cosas a veces vienen con delay, sí, o con retardo, y me tocó ahí en ese momento, y por suerte yo ya como tenía un buen laburo, a la tarde también tenía un pequeño estudio de donde hacía planos y todo eso, tenía los recursos como para venirme, claro, porque si no, no hubiera podido. Y bueno, me compré una casita en el barrio Obrero, ahí en Bolsón, y ahí fue... Y acá encontraste esa tranquilidad, o por lo menos esa libertad para hacer lo que te gustaba, o acá también era un poco menos, pero estaba todavía esa... Acá, viste, son esos lugares que dentro de la Argentina se llamaron islas, que en realidad no fueron tan islas, Porque vos llegabas a Bolsón y al toque o te censabas en gendarmería o gendarmería pasaba por tu casa una vez por semana o cada tanto a ver quién eras. Pero era diferente igual, ¿no? Yo creo que una vez que te conocían ya relajabas. Y a mí me pasó que al principio me resultó... Me pasó eso, como llegué a un barrio, ya, después ahí sí, viste, me crecieron las lanas, tenía lana larga que yo, empezaron a venir hasta que en un momento se dieron cuenta, bueno, yo empecé a trabajar en un estudio de ingeniería acá en el centro con el ingeniero Abraham y a partir de ahí, bueno, lo empecé. Quiero decirte que mi llegada al principio no fue tan armónica. Es más, al principio me generaba una cierta cosa extraña que no terminaba de comprender, ¿viste? Uh-huh. Estos pueblitos acá cerca, la gente. Pero después me vino algo que dije, uy, este es mi lugar. ¿Pero ya conocías acá o te viniste así, sin, con los ojos cerrados, me voy al Bolsón? Me vine en el año 79 a ver cómo era, en el verano, y justo se estaba quemando el Piltri ese año, y era muy fuerte todo ese verano, muy movilizado, y en el 80 me vine a vivir. Al toque. Pero una cosa es estar paseando y otra cosa es venir a vivir, buscar laburo. Estuve ahí, que me iba también porque no conseguía trabajo, hasta que yo no podía sostenerme de otra manera si no era trabajando. Entonces, una vez que pude conseguir trabajo y empecé a acomodarme ahí, empecé a conocer a los músicos, a ver que bueno, que era un pueblito, pero que había un universo, ¿viste? Uh-huh. Inclusive un universo para mí mucho más amplio que del lugar que venía, que era una metro, una ciudad más grande, ¿no? Claro, está bien. Eso le preguntábamos a varios músicos que han venido por acá, como por ejemplo, se me ocurre Danilo, que viene de otro lado, y o sea, eso, ¿qué se encontraron acá desde el punto de vista del arte, de la cantidad y de la calidad que hay de artistas acá, que viene habiendo desde la década del 70 con un montón de otras personas que también vinieron por diferentes circunstancias, persecuciones, otros porque buscaban la tranquilidad, salir de la ciudad, y nos encontramos acá con, no sé, con María José Cantilo, por ejemplo, con Mike Cook, nos encontramos con un montón de músicos que han encontrado en estas montañas su lugarcito en el mundo y que a partir de ahí empezó a fluir algo enorme, ¿no? Desde lo musical y desde lo artístico en general. ¿Vos con qué te... vos decís eso, empecé a conocer los músicos, ¿con qué te encontraste y qué se te abrió ahí desde lo artístico, desde las ganas de hacer una banda, no sé, desde... empezar a componer, si no es que ya venías componiendo? Mira, te lo cuento de cómo surgió el primer grupo que yo tuve acá. Hacíamos una especie como de folclore andino, más que nada covers andinos. Yo algunas letritas había compuesto, algunas cositas tenía propias, pero muy pocas. Un día hay un señor que se llama Checho Martínez, no sé si lo conoce. Lo conozco. Nos dice que había un festival de la canción para beneficio del hospital en el Bolsón. En el gimnasio de Bolsón. Sí. Entonces ahí decidimos participar con gente que no nos conocíamos. Nosotros yo tocaba la guitarra, otro tocaba el charango, y así, pero casi sin conocernos, un flaco que vino con una ojocarina, una flauta traversa, preparamos 4 o 5 temas que eran el bumahuaqueño, los típicos, ¿no? y subimos a tocar y no teníamos nombre. Ajá. Entonces el Checho dice, che, ¿cómo se llaman ustedes? Ah, no, le había dicho a un compañero que llamaba Sergio que hiciera el conjunto. Entonces había puesto en los afiches Sergio y su conjunto. Y cuando llegó Sergio y vio Sergio y su conjunto, arrancó todos los afiches. No, Sergio y su conjunto. Aparte medio hippies, así que éramos rebeldes. Casi no hablábamos en el escenario, medio hermético. Y entonces dice, y bueno, ¿qué nombre tiene? No, si este no es un grupo, nos juntamos para colaborar. Dice, ¿cuántos son? 5. Bolsón 5 le puso de nombre. Quedamos Bolsón 5. Uh-huh. Y cuando Tocamos ahí, que también en esa vez tocó María José Cantilo, como decís vos, Calibre 44, que era el conjunto de Godoy de Lago Puelo. Uh-huh. Tocó, bueno, me acuerdo que era increíble, ahora que lo pienso, todo para con un sonidito como podíamos en el gimnasio. Me acuerdo que faltaban pie de micrófono y subían algunos y sostenían el micrófono para el cantante o para la guitarra. Pero la gente le encantó lo que hicimos. Y bueno, cuando nos juntamos para evaluar, che, bueno, qué lindo estuvo, que yo propusimos, che, y si intentamos hacer un grupo con ideas propias. Claro. Y ahí lo que yo sentí, para contarte a vos, que ir a tu pregunta, es que comunitariamente sentí el habilite. Y me doy cuenta que si vos estás en un lugar en donde el arte está más habilitado, o sea, o visto, o el vecino, en vez de mirarte, te dice, mirá, este tocando la guitarra, que se la da, dice, uy, mirá qué lindo lo que hace. Eso sentí en Bolsón, como que inclusive no estaba tan marcada esa diferencia entre hippies y paisanos, o Nick y no Nick. Al contrario, viste, era como que hacíamos un recital y venía todo el pueblo. Venía gente distinta, distintas clases sociales, todo mucho más mezclado. Primero por eso. Después, otra cosa que sentí fue que el paisaje, al ser tan diverso, permitía fusionar y no quedarse tanto en un género como en otros lugares. ¿Viste? O haces blues, o haces rock, o haces folclore. Y viste, como al ver este, creo que inconscientemente me pasó eso, al ser tan entremezclado todo, empezó para mí también al ser tan diverso, esa fusión de esa idea de fusionar la música en sus ritmos y en su que estilo. Se termina viendo en la mayoría de en todas las bandas que vos tenés, se termina viendo eso andino que traes, que decís, los sonidos andinos, algo de rock, algo de folclore. Sí. Se termina viendo representado después en lo que has hecho más adelante, ¿no? Sí. O sea, va, por lo menos a mí siempre fue lo que he conocido desde que empecé a venir acá a la comarca. Oh. Que con Lucas íbamos a ver al Tincazo, por ejemplo, esa cuestión andina muy, muy presente, el folclore, las letras muy marcadas acá en lo que es el entorno. O sea, como que todo eso fue fluyendo hacia lo que después fuiste haciendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Y después lo que ahora es una satisfacción enorme para mí es lo que vos decís, de al haber tantos músicos, estar compartiendo, como con Lucas ahora que vamos a tocar juntos el sábado, esta cosa de juntarnos a tocar, y que se da mucho acá en Bolsón, que se da sin prejuicios, como una todos cosa con todos. Muy natural, viste que no es que cada uno se queda o este tiene tocos, no sé, por lo menos en este momento yo no veo eso, veo no. Como una energía muy limpia para entremezclarnos, para aceptar, sí, lo que hace van uno. Van surgiendo formaciones distintas entre los mismos que están siempre, que yo los veo ahí por Luca, los conozco, y se van juntando y van a armando y desarmando y hay toda una curiosidad, sí, de tocar, sí, con el otro. Bueno, pongamos bueno. Un tema si no se aburre la gente. Bueno, ¿qué te gustaría escuchar? Y arrancamos con un tema, Un Viento Blanco, de, sí, Piedra Bocha. De Piedra Bocha. ¿Seguimos con Piedra Bocha o...? Quiero contar que, bueno, que primero fue Bolsón 5. Sí. ¿Cuánto duró Bolsón 5? Y duró como 4 o 5 años. Pero cuando yo me separé se separó el grupo Bolsón 5, tuve toda una etapa que me dediqué mucho a interactuar musicalmente con grupos de teatro. Uh-huh. Que viajé bastante también haciendo música para grupos de títeres, de, bueno, otros grupos donde hacía de músico actor. Con otros compañeros de aquí que son más actores o más del lado del teatro, y siempre nos sumábamos dos o tres músicos, y tuve una etapa así, inclusive, bueno, con Cookie Honey hicimos La Chura Asesina. Uh-huh. Que fue una obra de teatro con la que ganamos todo el Patagónico y fuimos al Cervantes, y luego de que vino toda esa etapa hicimos una banda que se llamó Ahora Qué, y luego vino Piedra Bocha. Piedra Bocha. Para seguir con el hilo de después de Piedra Bocha, no me acuerdo qué fue. ¿Cuál fue la otra banda? Claro. Pero vos, ¿cuál elegirías? Yo elegiría el himno. Dale. El himno de La Murga Guacha. Es la murga guacha del río Quenquentreo, grande, Luca. ¿No? Es un historiador que sabe seguir un hilo conductor. Sí, sí. No tengo ningún apunte. Master. Bueno, estamos acá en Maldito Rock por Radio Fogón 97.3. Si querés mandar algún mensajito, algún WhatsApp, lo podés hacer al 2944-917288. Estamos con un invitado de lujo, con Daniel Lugones, y vamos a escuchar La Murga Guacha. La Murga Guacha. Del río Quenquentreu. Exacto. Por eso, hermano, te aviso de tanta calamidad. No te agarren pa' chorizo en el guiso nacional. Piden pan. ¿Y qué le dan? Palo le dan. Eso, le dan a la gente. Bueno, acá estamos, acá seguimos en Maldito Rock, en horario especial de las 7 de la tarde, junto a nuestro invitado, el señor Daniel Lugones, acá charlando un poquitito fuera del micrófono, recordando acá los que son del pueblo, los que son de la zona. Yo me quedo comiendo mientras, comiendo algo, porque llegué hace escasos 2 años y medio. Pero igual he disfrutado de mucho show del Tincazo en su momento. Patagonche, después de Piedra Bocha no recuerdo si habíamos ido a ver, Luca. No, ahí estábamos hablando que yo no, escuchaba nomás, pero no tenía permiso para salir. Eras muy chiquito. Era muy chiquito. Claro. Pero alguien que está en el control sí ha ido. Sí, ya era grande. Ya era grande y también qué tenía grande. Pelo largo. Claro. Tenemos una ficha ahí colgada en la pieza que dice Piedra Bocha en bar 442. ¡Wow! ¡Qué emoción! 10 pesos la entrada. ¡Wow! No, 5 pesos la entrada era. Una fortuna. Que eran, cobran caro, Daniel, ¿eh? Dani, 5 pesos. ¿Te hiciste millonario? Y se llenaba. Se llenaba, sí, millonario, ¿no? Nos hicimos en esa. Por eso Quiroga dejó la medicina. Claro. Se dedicó a viajar por el mundo. Claro. No, está bueno, igual que si vos llegaste hace poco y todo, también a veces son oportunas las preguntas porque está lindo a veces el contexto y también es lindo salirse del contexto y ver cosas más. No, y aparte, te digo, no, La radio a partir de esta posibilidad de internet se escucha en un montón de otros lugares que no necesariamente son a donde llega la antena, y Maldito Rock tenemos amigos que nos escuchan en Caleta Olivia, en Trelew, en Buenos Aires, en Chile tenemos, en también Chile, sí. Gente que nos Neuquén. Escucha en Chile, en Neuquén, y quizás no te conocen a vos como artista, han escuchado quizás alguna vez algo, pero está bueno que te conozcan como te estoy conociendo yo, ¿entendés? De empezar a saber un poquitito de cómo llegaste a hacerlo. Recién cuando contabas esto, que se juntaban a hacer algo de folclore andino, y yo empiezo a entender un poquitito todo lo que escuché después. Claro. O sea, cuando yo empiezo a escuchar el Tincazo, después Patagonché, empiezo a escuchar cosas de Piedra Bocha, empiezo a entender un poquitito de dónde viene ese yeite de la banda, ese sonido en particular, ¿sí? Me gusta mucho cómo estamos desarrollando el programa, porque tiene mucha conexión con lo que yo voy a hacer el sábado aquí en que me encantaría, dicho sea de paso, me encantaría que vengan las nuevas generaciones y también algunos hippies viejos. No me gusta a veces decir hippie, pero cuando uso la palabra la uso con mucho cariño. Obvio, sí, sí. Porque hay gente que dice eso es una hipada despectivamente. Eso no considero que ser hippie sea ser desprolijo o hacer las cosas a media, todo lo contrario. Creo que es una responsabilidad ser hippie. Entonces, a la gente que vive acá en lugares tan lindos, o en el Rincón de Lobos, o en el Desemboque, me encantaría que se acerquen al espectáculo, porque van a encontrar muchas cosas dentro de esta línea de tiempo donde nos vamos a reconocer, y me encantaría compartir eso. Y a la vez, para las nuevas generaciones, me gusta poder traer una suerte de cosa, como una historicidad poética que no sea basada en hechos o en acontecimientos, sino en canciones, en discos, en cosas. Y desde ahí también podemos ver otras cosas del contexto o en el tiempo que se estaba desarrollando los grupos o lo que vamos contando. Por eso estábamos en Piedra Bocha, y después que de la disolución de Piedra Bocha, yo me fui un tiempo a Buenos Aires a trabajar con el pianista de Piedra Bocha, que no vivía acá, sino que venía a tocar con nosotros, Horacio Moscovici. Armando todo un repertorio allá con él, armamos un dúo, y después yo me vine para acá, él también se vino, y con ese dúo grabamos un disco y tocamos mucho tiempo. No sé si lo conocen a Moscovici, sí, un pianista. No. Tremendo. Tremendo, muy, muy, muy, muy grosso el Mosco. Y después de ahí hice un disco solista que se llamó Soltar Amarras, que no sé si está acá, que es un disco solista pero grabado con cantidad de músicos invitados, cantidad, así cada tema tiene 3-4 músicos invitados, y para mí fue una experiencia interesante, porque es un disco solista porque la producción la hicimos exclusivamente con el quien grabó y mezcló, que es Eduardo Angeleri, y fue una de las primeras veces que dijimos, bueno, seleccionamos los temas, le hicimos las maquetas, por eso fue muy trabajado de esa manera, y luego los músicos convocados para grabar. Y si lo tenemos a ese disco, me encantaría escuchar un tema que se llama Ouija Rock and Roll, que es el primer tema. Uh-huh. Te hago una consulta, ¿cómo era laburar esto de producir, hacer un disco acá en el Bolsón, en la comarca? Estamos en El Hoyo, pero estamos acá nomás. principio de los 80, mediados de los 80, te ibas a Bariloche, te ibas a Buenos Aires, o lo hacías acá con los recursos que había y después se veía la posibilidad desde lo económico de, no sé, mezclarlo, no desconozco los pasos de eso. Ahora, por ejemplo, tenemos lugares, Pei ha hecho sí. un estudio hermoso, como que se la tecnología también brinda otras oportunidades, pero ¿cómo era a mediados de los 80? Decir, bueno, voy a hacer un disco solista. Bueno, primero te cuento interesante tu pregunta, porque el de Piedra Bocha fue un cassette, no fue un disco, no fue un CD. Ese cassette lo grabamos una etapa en Neuquén, en el estudio Servando, y la segunda etapa en Buenos Aires, en el estudio, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bastante conocido, Tagliani, el estudio Tagliani. Fueron grabadas en ADAT, no sé si conocen el sistema, que eran los cassettes de video sí. grandes que se formateaban para audio. Y había unas máquinas que vos las tenías que tener en serie porque solo tenían 8 canales. Así que la primera parte del disco de Piedra Bocha se grabó solo en 8 canales. Y después fuimos a Buenos Aires, había otra máquina más de ADAT, así que fue en 16 canales de ADAT que lo mezclamos. Ese, digamos, fue editado en CD. Perdón, en cassette. Luego, cuando grabé este disco, me salteo ahí hasta a Soltar Amarras. Fue porque Angeleri, quien recién había llegado a la comarca, había hecho un trabajo en Buenos Aires y el grupo para quien había mezclado le pagó con una porta estudio Tascam Digital, que fueron las primeras que salieron. Este disco no está grabado en estudio, está grabado en la casa, y en mi casa y en la casa de él. Más en la casa de él antes de tener el estudio, y en mi casa algunos instrumentos, algunas cosas, y fue grabado en esa portaestudio digital con mucho tiempo, con mucho amor, mucha dedicación, y para mí tiene un sonido bastante logrado. Buenísimo. También le recordamos a la gente que este sábado a las 21 horas Daniel Lugone va a estar acá en la Casa de la Cultura, exactamente, presentando lo que aparece. Así es. Bien, vamos a escuchar el tema que decías. Dale, Ouija Rock and Roll, dedicado a todos los que nos anteceden y nos han dejado esa llamita de la música, de las canciones, de este rock argento, digamos, con letras en castellano. Y bueno, no sé, no nombrarlos sería injusto porque siempre quedaría. Después te voy a preguntar sobre tus influencias. Dale, en diferentes, dale. Sobre todo en el rock and roll me interesa, pero dale. Veo que hay por todos lados influencias, así que algunas importantes que puedas reconocer. Gracias. Bien, vamos a la música. Entonces. Dos ojitos me andan buscando en el mar de la soledad, dos estrellas del cielo en la noche más larga. Divisamos cada momento, transpiramos cada canción, desatamos los juramentos en el valle de la emoción. Fui rock and roll, años de Ouija rock and roll. Llega el día en que algunos llegan, llega un día y otros se van. Todo cambia sobre el paisaje de la tarde y su soledad. Libertad para los que caen hasta el fondo de la ilusión. Libertad a la cofradía de una nueva vida. Ouija rock and roll, años de Ouija rock and roll. Así es como arde el fuego, así es como arde el fuego, así es como arde el fuego. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Dos ojos. que andan buscando en el mar de la soledad. Dos estrellas del cielo en la noche más larga. Como arde el fuego, así es como arde el fuego, así es como arde el fuego, y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Bueno, muy bien, acá seguimos con nuestro invitado, el señor Daniel Lugones, acá compartiendo un lindo programa que nos debíamos hace rato. Te digo que veníamos con Luca desde que arrancamos con esto y empezamos a hacer las invitaciones a diferentes amigues que tiene Lucas dentro del ámbito de la música. Y no solamente dentro de la música, porque ha venido Relámpago, que es un artista. Una especie de un showman. Sí, es un clown, tiene, es un showman justamente. Hace como una performance. Claro, no solamente músicos. Nos debíamos un par que tiene que venir. Uno de los que decíamos tiene que venir es el Dani Lugones, decíamos. O sea, sí, yo ya le había hablado en verano, pero tampoco quiero ser el carnaza del rock. Vení, vení, vení. No, pero también está la cuestión esta de que según la época del año, primero que estuvimos, arrancamos en pandemia, era muy difícil coordinar y los que están del otro lado del paralelo no podían pasar. Entonces, primero eran amigues que estaban acá en la zona, como mucho Lago Puelo. Después y por ahora también las restricciones horarias, y después empezó la temporada y ustedes están trabajando, es la full. Y aparte que Sí, yo lo tenía muy en mente también, sí, de venir. Sí, sí. Y lo que pasaba también es que los jueves justo ensayamos, y y después que también que sabía que iba a llegar acá en la hora señalada. Está bien. Y en la hora señalada es que coincida con el recital que vamos a hacer el sábado. El sábado 7. A las 21 horas en el Auditorio Municipal. Que les quiero decir que, bueno, hubiera sido lindo dar una sorpresa, pero no me la aguanto. Que va a haber músiques invitades de El Hoyo. ¿En serio? Y tenemos un lujo de músicos invitados. Uno, lo tengo acá muy cerca, es Lucas Coligüeque. Para mí va a ser un honor. Para quien pide un fuerte honor, aplauso. Y también va a participar Mariela Amorosi, que es una música acá del Hoyo, muy buena cantante, percusionista, y su compañero Alfredo Bobbio, que toca flautas traversa, quena, y hoy hemos ensayado un rato ahí en la casa de ellos, con Lucas también. Y venimos de allá. Venimos de ahí, con su hijito también que participa, hermoso el niño, y estamos felices porque empezamos a encontrar esta modalidad. Que voy a contar un poquito del espectáculo, por favor, sin deschavarlo, ¿no? El espectáculo es con esta idea que antes decíamos de compartir con los pares y transmitirle a las nuevas generaciones una especie como de relato poético a través de una cuestión cultural, digamos, en la comarca, en la zona. Y una vez que finaliza el espectáculo, la idea es hacer un mini recital, para no aburrir, digamos, con músicos, o músiques, mejor dicho, de cada lugar. Y en esta oportunidad hemos elegido aquí a Lucas, a Mariela y a Alfredo para compartir las canciones, y con Bettina Labrune también, que Bettina toca un instrumento muy especial, que es una concertina, que es un instrumento que le trajo su papá de la República Federal de Alemania, que es como un acordeoncito muy chiquito. Y ella también no solo participa musicalmente en un par de temas al final, sino que es quien hizo los prólogos del libro que se llama Lo que aparece, que es el motivo del espectáculo. O sea, este espectáculo se llama Lo que aparece, está basado en un libro de recopilación de canciones y con una introducción de Bettina en cada capítulo, que toda, digamos, la parte de recopilación y producción la hizo Mariel Bali, que está aquí presente. Y bueno, y con Mariel también no la nombré porque nosotros el mini recital después lo hacemos como dúo siempre con artistas invitados. Eso bien. Siempre me gustó. Tu compañera, yo ya te digo, los conozco desde el Tincazo y siempre ahí tiene una voz muy particular, muy bella, y siempre están juntos. O sea que es también una, aparte, compañerismo en varios aspectos, y compartir eso de, no sé, me imagino que debe ser muy lindo, ¿no? O sea, compartirlo desde, no, en un escenario, supongo yo. No tengo la suerte ni de ser yo un artista, ni de que mi compañera lo sea, como para acompañarnos en otro aspecto más que hace a nuestros gustos y a nuestro ser, ¿no? Sí, por eso Mariel no la nombro como música invitada, sino como parte del espectáculo, porque bueno, si bien la primera parte yo la hago solo, digamos, ella tiene mucho que ver cómo construimos el relato, la organización de algunos textos y todo eso, y dentro del libro fue, digamos, quien organizó por capítulos. Cada capítulo es la letra de un disco o un casé, en el caso de Piedra Bocha. Y Bettina es quien prólogo. Bettina Labrune hizo el prólogo, dándole un poco de contexto, un contexto poético, y ella participa dentro del espectáculo en algunas partes, leyendo sus propios escritos. Así que bueno, yo creo que les va a gustar. Más que recomendado, yo lo vi. Así que a la gente que todavía no sacó la entrada, la puede conseguir de manera anticipada ingresando a la página de ahí que dice elhoyo.gov.ar /música, o si no, media hora antes ahí en el Auditorio Municipal. Totalmente. Hay cupos limitados, hay cupos limitados, así que esperemos que se repita para los que vayan a quedar afuera, que seguramente va a haber gente que quede afuera. La entrada de 500 pesos, 50 pesos iba a decir. De 500 pesos. Así que... con respecto a la entrada también quiero decir algo. Y nosotros queremos ser, somos parte de este ciclo, entonces nos parece interesante que haya un precio. Sí. Pero si hay alguna persona que no tiene o no puede, o puede pagar menos, que venga, por favor, que no hay ningún problema, que sí, sí. Más que lo interesante es poder compartir, digamos. Eso por un lado, fundamental. Y después también quiero agradecer muy especialmente a Sándwiches Majo, porque estamos degustando aquí unas exquisiteces. La dieta. Increíble. Te hizo romper la dieta. Yo estaba de dieta. Es mi próximo tema, se llama así. Yo estaba de dieta y apareció Majo con los sándwiches. Gracias, Majo. Sí, ahí abrazo grande. Saludos. Venite, el sábado. Venite con toda la familia, los vecinos, todo. Son 45. Supera el cupo. El cupo de 30. Quería decir que además, para comprar la entrada o para reservarla, también en nuestro Facebook, digamos, sí, nos puede mandar un mensaje y decir, che, soy fulano de tal, guardame dos entradas, ya quedan ahí en la entrada. Claro, ¿no? Aparece con el nombre y sí, todo. Y si no, hay un link de Mercado Pago que también se pueden comprar por ahí para el que le resulte cómodo, digamos. Bien, así buen que día. Recuerden, este sábado a las 21 en el Auditorio Municipal del Hoyo. Exactamente, lo que aparece y luego mini recital de canciones con Mariel Mali, Bettina Labrune, Lucas Coligüeque, Alfredo Bobbio y Mariela Amorosi. El libro, ¿hace cuánto fue que lo...? Porque nosotros habíamos anunciado acá cuando fue la presentación del libro, habíamos anunciado acá, ¿puede ser? Sí, que fue en el espacio Ave Fénix, me parece. No hace mucho. Sí. La primera vez que fue la presentación, ¿o no? La primera vez fue en Galeano. El Galeano. La segunda en Ave Fénix y después lo hice varias veces en Fidela, porque primero estaba más en el ámbito de los teatritos, de los espacios culturales. Y en un momento me animé de sacarlo también a los restaurantes, a los bares, como claro, en el caso de Fidela. Ahora el próximo domingo lo voy a dar en Estación de Cerveza, que esa va a ser una prueba de fuego, pero bueno, le tengo ganas porque creo que está lindo desafiarse y proponerse nuevas cosas, pero lo del sábado acá en el Hoyo verdaderamente fue muy, muy interesante, porque a partir de que se nos ocurrió venir a hacerlo acá, enseguida sentimos mucha recepción de parte de Belén, de claro, cultura. Le mandamos un saludo a Belén que está escuchando ahí, dice. Muchísimas gracias, Belén, y bueno, ojalá que tengas una hermosa gestión y bueno, y gracias por invitarnos por aceptar esto de compartir el espectáculo este sábado acá en el Centro Cultural. Las gestiones culturales no son fáciles, pero son desafiantes y son lindas para encarar. Me gusta la idea. Buenísimo. Está bueno que se empiece a abrir otra vez todos los espacios que se pueda para ustedes. Emociona mucho eso, ¿viste? Y después de lo que fue el último año y medio, me imagino que emociona sí. Estar de nuevo ante el público. Es algo muy, como que se agradece muchísimo, porque nosotros como músicos, bueno, a veces tenemos otros recursos, quedarnos en nuestras casas grabando, componiendo, todo eso, pero si te falta la parte de conexión con la gente, falta algo que es fundamental, ¿no? Y lo que quiero decir, y no ser injusto, es que en esa línea que veníamos recorriendo, nos salteamos el tincazo. Ni más ni menos. Veníamos embalados y nos salteamos el tincazo. Bien, ¿el tincazo cuándo arrancó? ¿En qué año, más o menos? 98. Bien. Que el tincazo, yo para la fecha soy muy mal. Menos mal que tenemos a Mariela acá que nos toca. Unos cuantos eran en el tincazo. Sí, las veces que lo vieron varios. Muchos. Ahí. Era una banda muy numerosa y bueno, llegamos a ser 11 músicos. Ensayábamos en una salita muy pequeña. Fue increíble lo que pasó con el tincazo, porque yo a veces como pienso, cuando hay ganas, entusiasmo, como uno contra viento y marea puede organizar un proyecto así entre 11 músicos y además con tres percusionistas, un baterista, a veces había dos pianos, bueno, muy loco. Escucho el otro día el pianista me mandó un tema de, que tocábamos en vivo, la cantidad de arreglos que tenía, las propuestas desde lo rítmico, desde lo armónico, que yo ahora digo, viste, eso es fácil de explicar. Yo creo que antes compartíamos más el ensayo, duraban más los ensayos. Uh-huh. O sea, y había como una cuestión de dedicarle todo un tiempo. Ahora los recursos tecnológicos nos llevaron a trabajar de otra forma completamente distinta, que yo también la hago, que nosotros también la hacemos, ¿no? Grabamos en nuestras casas, le pasamos la parte al compañero, el compañero la saca más o menos, pero a veces extraño esa cosa de transpirar la camiseta. Bueno, ahora con el COVID no sé si está muy... pero esa cosa, viste, de la transpiración, del ensayo, del sí. arreglo, de hasta a veces ponerte así porque una idea... No sé, toda esa adrenalina siempre fue muy característica del Tincazo. Por eso era un grupo que tenía tanta potencia en vivo, porque había mucho caldo había. Mucho tiempo los percusiones... ¿Te acordás los integrantes del Tincazo? Sí... ¿Querés? Bueno, voy a empezar por Aymara, mi hijo. En la batería. Que vive en Barcelona, en la batería. Y después voy a seguir por los percusionistas. Y Mariel me va a ayudar a no olvidarme de nadie. Te va a dar el Tincazo, Mariel. El Tincazo, aquel pequeño golpe en el lóbulo de la oreja, que se llama el Tincazo. A veces las abuelas, cuando nos portábamos mal, ¡tac! Pero era Guillermo Lizalde, que bueno, el último tiempo de su vida vivió acá en Epuyén. Después estaba Jorge Lucero y Nicolás D'Agostini como percusionista. Tecladista, compositor, también dentro de la banda, Mariano González. Sí. Oscar Salinas, con el charango, el acordeón y la cantidad de instrumentos que toca Oscar. Mariel Bali, en la voz y la percusión. En el bajo, el gallo Daniel Eusebi, toda la primera época. En algunas etapas también estuvo Moscovici como pianista, también estuvo Eduardo Angeleri como guitarrista eléctrico. A ver, ¿quién más? Espera. Y después, bueno, con el correr del tiempo, esas formaciones también tuvieron sus variaciones, ¿no? Sí. ¿Me olvidé de alguien? No, creo que por lo menos la formación... Eran un montón, yo me acuerdo de ver un montón de gente arriba del escenario y un montón de gente bailando abajo. Tremendo. Creo que hasta Coligüe que bailaba ahí. Sí. Era imposible no mover las piernitas ahí con el Tincazo. Yo iba siempre ahí al Jardín 21. Qué grande. El Jardín 21, todo ahí. Íbamos con el compañero acá en los controles. Qué linda fiesta, ¿no? Porque era fiesta. Venían con los niños, algunos en las aulas dormían los niños. Eso duró hasta Cromañón. Hasta Cromañón, claro. Cromañón fue un antes y un después de todo eso. Porque lo interesante que... O sea, a mí me gusta la música en los arte bar o en los bares, todo. Pero la diferencia también que había es que antes, cuando vos hacías un recital, gestionabas el espacio primero, que era una escuela o un centro cultural, bueno, puede ser Galeano, sí. Ponele, pero era chiquito. Sí, chiquito. Para el Tincazo era chiquito. Algunas veces era ahí, pero si no era en el Jardín 21. Y el recital no es como ahora, que vos llegás con un cable al bar y ponés enchufás y 5 minutos antes ni probás sonido, ¿viste? Así nosotros no con Patagonché nos adaptamos a eso. Llega el batero, armamos y salimos tocando, ¿viste? Antes era una ceremonia. Armar el escenario, que pensábamos una escenografía cada vez diferente, que tratábamos de mezclarlo con otros lenguajes artísticos. Siempre queríamos que hubiera pintura, poesía. ¿Se acuerdan de sí, eso? Sí, otros escenarios paralelos donde aparecían los actores. Y bueno, eso también ahora es imposible porque al tener, digamos, la capacidad también restringida, digamos, no se podría hacer. Pero también eso cambió antes de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, ya la música dejó de estar en esos ámbitos y pasó a estar en el ámbito de la cervecería, especialmente de los patios cerveceros. Un acompañamiento para... Claro, para es como, el como una del, música del fondo, sí, para otra cosa. Para claro. el turista, para... Claro. Y antes los recitales era sentarte y tratar de ver hasta lo último que hacía el bajista, qué hacía este. Yo también como espectador, ¿viste? No, es que por eso uno propone... Ustedes, digo, ¿no? Ustedes proponían lo que proponían porque tenían un público que iba específicamente a verlo a ustedes. Sí, y un público crítico, ¿viste? Si tenías temas nuevos, claro. Un público exigente, pero que te gustaba esa exigencia, porque muy participativo. ¿Sí? Mira, nosotros tenemos algunos VHS, ¿se dice? Sí. VHS, que ahora los están recopilando en el Arca. Taller del Arca. Bettina está haciendo toda una recopilación de esos materiales. No podés creer en algunos lugares recitales de Piedra Bocha o el Tincaso que hubiera tanta gente. ¿Cómo entrábamos? Ahí, no sé si se acuerdan esa esquina ahí de la fuente, que parecía que el piso se iba ahí para abajo. ¿Viste? Yo recuerdo una noche ahí que caímos varios, y en un momento estaban tocando ustedes, y paralelo también estaba la fiesta del lúpulo. Y en esa esquina estaban tocando ya a mitad del recital, entra Peteco Carabajal con el hermano. Sí. Y después se sube Peteco a tocar con ustedes. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Y tocamos varios temas. Varios temas. Y después se quedó el Demi, que es, bueno, yo con el Demi seguimos siendo hermanos, seguimos haciendo temas juntos, seguimos componiendo, siempre nos mandamos ideas. No sé si lo conocen, a sí, Demi sí. Carabajal, que es el hermano menor de Peteco. Bueno, él, en base esa noche, sí. fue tan fuerte lo que pasó. Muy emocionante fue. Muy emocionante, que se quedaron. Se quedó el Demi, se quedó el sonidista que tocaba con él, y armamos un recital que lo dimos en Alas. Sí, estaba ahí también. Y a partir de ahí, bueno, con Demi compusimos un par de temas, y ahora, bueno, estamos siempre en contacto, y con el Pablo Valobra, que aparte de ser, fue sonidista, productor de Peteco, con él quedó una amistad increíble. Ahora hasta hace poco estuvimos zapando un montón, y ahora me está escribiendo de que en cualquier momento viene. Son esas cosas que te da la música, viste, que a veces para conocerte con la gente te lleva menos tiempo, viste, porque el idioma de la música te conecta de una manera que ya es como que hubieses conversado un montón de cosas o te hubieras conocido por otro lado. Y eso son amistades hermosas que yo le agradezco tantísimo a la música, ¿no? Claro. Pero bueno, yo recuerdo eso, ¿sabes por qué? Porque tengo en la entrada, que era un papelito que decía el Tincaso, y atrás tengo el autógrafo de Peteco Carabajal. Yo te cuento una anécdota. Nosotros teníamos una mujer en la entrada que era una fenómena. Era Pato. Falleció después. Y Pato cobraba la entrada y se le amontonaban todo, pero no se le pasaba uno. Nada, y ella se guardaba la plata acá, la media, en el corpiño, por acá, por allá. Y una amiga nos había dicho: che, yo soy muy amiga de Peteco y tengo muchas ganas que los escuche a ustedes. Me dice: pero van a venir todos. Le digo: ¿qué? Le digo: y si vienen, que pasen. Le digo: ¿qué vamos a hacer? Peteco, toda la banda. Yo pensé que no iban a venir. En un momento aparecen esto, ¿viste? Y bueno, y dice: no, si somos invitados. Y ella empieza: no, acá no pasa. Y me llama a mí y dice: Daniel, estos son invitados tuyos. Le digo: sí, es Peteco, Carabajal y la banda. Y dice: y estos son los que más plata tienen, tendrían que pagar. Dice: si vienen a tocar acá al Lúpulo, tienen guita. Digo: no, déjalo pasar, Pato. Pero le agradecía que a la vez era tan cuidadosa, ¿viste? Claro, no pasaba una. Bienvenido, Peteco, a ver el Tincaso. Son 10 pesos. Sí, sí, eran de Patricia. Claro, esas fiestas, la verdad, eran tremendas. Tengo un par de también, un par de no me sale la palabra, de, por ejemplo, de la entrada, varios recuerditos que el sábado te lo voy a mostrar. Buenísimo. Después hasta un listado de tema tengo. Ah, que lo agarraste ahí del escenario. Sí, sí, sí. Yo era el famoso que me gustaba estar ahí adelante y ver. Por ejemplo, si se te cae la púa, agarrar y levantártela, pasártela. El plomo, el famoso plomo. Qué lindo, qué lindo. Me encanta todo eso. Está en toda loquita. Y ahora el sábado. Habla de tu nobleza y tu sensibilidad. Y el sábado te voy a hacer sonido. ¡Nah! ¡Qué honor! ¿Qué más puedo ¡Qué honor! ¡Qué lindo! La verdad que es eso, ¿viste? Eso, bueno, fue el tincazo también. No hay que olvidarse que no quiero pelar cosas que las cuento en el espectáculo. Entonces me voy un poco cuidando. Pero hay algunas que son necesarias también de contextualizar. Hay que acordarse que el tincazo, el momento más fuerte fue uno de los momentos de más crisis de la Argentina, que fue el 2001. ¿No? 2000. Y ahí creo yo que lo que pasaba en esos encuentros era muy como una necesidad que teníamos, ¿viste? Porque ven las letras también, se ven las letras. O sea, yo siempre reconocí en vos y en tus letras, o no sé si las creabas vos solo las letras, o con tu compañero, con los del resto de la banda, pero hay un compromiso con un montón de cuestiones, desde lo que nos rodea, la naturaleza, las cuestiones sociales. O sea, es como que en el tincazo ibas tocando todo un poco y se ve reflejado también la época en la que el tincazo se desarrollaba, ¿no? Sí, está bueno que un poco es como algo que me sucede a mí inevitablemente, aunque yo no lo busco, ¿no? Y quizás después mi manera de hacer las letras para completar con la música y todo eso, hayan apuntado todo este tiempo, este último tiempo, a cuestiones quizás más de imágenes, más buscando la poesía. Pero inevitablemente es imposible para mí dejar de transmitir el aquí y el ahora en el que vos estás, y en algún lugar siempre lo vas a traslucir, aunque sea inconscientemente. Por eso, si vos sos, digamos, estás atento a la época que estás viviendo, porque vos agarrás, qué sé yo, un tema como Bailarines o algún otro mío, Lucha de los Entrometidos, podrían no tener que ver, pero sin embargo lo ubicas en esa época, ¿viste? Porque hay algo que, aunque no habla específicamente quizás de la crisis que estaba viviendo el país, de esto, aquello, Final de la Jornada es diferente de Piedra Bocha, porque sí está basado en imágenes muy concretas de ese momento, que fue el Mendemato, digamos, el riojano patilludo, que yo no lo nombro por la duda, para que no se rompa ningún equipo. Nada. No, no, por favor, acá no todo cuesta un montón arreglarlo. Así que, bueno, eso, como que siempre estoy como intentando que en mis letras aparezca más el subconsciente que el consciente. Pero sé que el subconsciente tiene muchas cuestiones de la realidad, del momento que estás viviendo y todo, que son inevitables y que está buenísimo que se manifiesten. Porque últimamente tengo esta cosa de que me está pasando de componer bastante, digamos, y el pedido es que las letras bajen lo más posible, digamos, que tratar de que no tengan ese esfuerzo, ¿viste?, de poner una palabra, que a veces yo veo que en algunos grupos lo veo eso, ¿viste?, que sentís que, bueno, sí hizo la letra, pero tratando de que, por lo menos intento eso, ¿no?, como que llegue un poco más fluido, así como llega la melodía, que fluya la letra. Claro. Estoy muy, muy, muy entusiasmado con las letras de las canciones. Creo que es a partir de esta idea de hacer ese libro, y ahora viene un libro 2, que son todo lo que aparece 2, no sé qué nombre tendrá, pero que son todas las canciones que no están grabadas, digamos. Claro. Y este sábado tenemos libro también a la venta ahí. Exactamente, este sábado tenemos este libro es un libro enteramente comarcal, hecho acá, digamos, editado acá y producido acá, y va a estar a una módica suma, que no me acuerdo cuánto es, el próximo sábado aquí. Bien. A la venta. ¿Te parece que vayamos a escuchar un tema del tincazo? Dale. Dale. ¿Qué tema tenemos ahí, señor Ron? Hola. Sí. Mirá, acá estamos a punto de arrancar. Le voy a dar play a Lucha de los Entrometidos. Buenísimo. ¿Va bien? Sí. ¿Sabés a quién se lo hice a ese? A ver. A ver a vos qué te parece. No sé, no me A Maradona. Sí. Al Diego. Al Diego, mirá. Al Diego. Sí. Qué loco, ¿no? Porque, ¿sabés por qué se lo hice? Porque una vez Mira, cuento la anécdota. Sí, hoy sí, estoy sí, re charlatán, bánquenme. No, por favor. Mira, la movida fue así. Nos juntábamos a mirar fútbol de primera porque no se podía ver el fútbol. Claro, codificado, era codificado. Había que era pagar. Codificado. Y teníamos un arreglo. Como los partidos eran a la tarde y lo veíamos a las 10 de la noche a los partidos, ¿viste? Nos juntamos en la casa de un flaco, varios futboleros ahí del Bolsón, y nadie tenía que saber el resultado, ¿viste? Porque si alguno se notaba que sabía, cagaba. Claro. ¿No? Porque te arruinaba lo que ibas a ver, ¿viste? Te contaba el final. Claro, exactamente. Una noche, bueno, que me voy de ahí, uno del el dueño de casa me dice, che, qué raro que a vos te guste hacer tantas canciones, sos tan futbolero. Y nunca le hiciste una canción al Diego. Y ahí caminando para mi casa hice esta canción. ¿Hincha de Daniel? De Boca. Estás feliz, ¿no? Porque estás feliz. No, no, te iba a decir porque... ¿Vos? A ver, mirar fútbol... Yo en una época miré fútbol de primera. Son breves los periodos en los que yo miro fútbol de primera. Porque soy de Chacarita. Entonces... Pero los únicos equipos que pasaba fútbol de primera eran Boca y River. A los demás equipos... veías si había un así. Gol te pasaba el partido, porque si salía 0-0 te decían jugó tal con tal y salió 0-0, no te daban ni bola. Nada. Y después el resto del problema era la mitad Boca, la mitad River. Ahí tenía sentido no saber el resultado, pero la gente como nosotros, vos sabés que yo a Chacarita, mirá que soy del interior, no en Buenos Aires, no fui a la cancha una vez o dos a ver a Boca y nada más, y a Chacarita lo vi jugar y me fascinaba su camiseta y su arquero de ese momento, no me acuerdo quién era. Si te gusta la camiseta, son dos junto con Fontana Rosa. Ah, Fontana para Rosa, mí es la camiseta más linda, la de Chacarita. Fontana Rosa dijo exactamente lo mismo. No te ahora te voy a mostrar, mientras escuchamos el tincazo, te voy a mostrar un relato de Fontana Rosa sobre la camiseta de Chacarita, según él, la más linda del mundo. Claro. ¡Wow! ¡Qué emoción! Eso no lo sabía, para mí también. Yo también fui a ver a Chacarita, fuimos juntos. Perdimos 4-1. Saludamos al flaco Vivaldo ahí en precalentamiento y después se comió 4. No, pero pará, saludó a Fernando Crosa, fuimos a ver Racing Gimnasia, saludó a Fernando Crosa y se lesionó. Y al Pato Filiol lo echaron después de ese partido. Sí, Lucas, cuando juega que... Boca arriba, vos te no, vayas pero y saludás. Fuimos a ver a Boca. Cuando fuimos a ver a Boca, afuera, en la Bombonera, llegamos ahí a la Bombonera, aparece un micro. Y era el micro de Vélez. Lo saludé, todo. Se comieron 6 después de Vélez. Qué bueno, loco. Tenemos la fórmula. Vos sabés que eso está para hacer un videoclip, algo no, así. No, como... ese viaje fue muy fuma para ese muy, viaje muy mufa. Mufa. Después se enteró por ahí que tocaba la renga justo de fin de año y, yo no podía ir porque era el egreso de mi hermana. No, un par de cosas que sucedieron que después del corte vamos a decir. Me hicieron dudar volver a invitarlo a La Plata, Lucas. Vamos con el tincazo entonces. Vamos. Metidos por esta vida y su milagro, la noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo. Vela, no se apaga lo que es verdadero, vuelve siempre al nido de tu corazón. Ecos que traen las tonadas, el baile del aire de molino, igual que esos amores caprichosos que juegan un juego tan incomprendido. Viaja y no encuentra su morada, rebota en los tapiales del abismo, y allí desbatarrando a los contrarios se encuentra y se

cada rincón de los valles van los bailarines junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Estás escuchando Maldito Rock. Maldito Rock. Bien amigos, seguimos acá en vivo por Radio Fogón 97.3 en esto que se llama Maldito Rock. Tenemos ahí, los muchachos se están acomodando. Bien, acá sí, tenemos acá, vamos a tener un poquito. ¿Hace cuánto que no teníamos un poco de música en vivo, Lucas? Música en vivo. ¿Hace cuánto? Vino Van Laque, vino Van Laque y después, ¿hace cuánto que no teníamos música? Mucho. Mucho. Así que vamos a disfrutar un ratito. ¿Vino Van Laque? Sí, hace cuánto, tres semanas atrás más hace o menos. Tres semanas. Tres, cuatro semanas atrás estuvo Cristian. Sí, sí. Uh-huh. También tuvimos un par de problemas técnicos y nos salió muy bien unas anécdotas que contó tratando de llegar acá a la comarca, cuatro días en auto. Pero bueno, ahí disfrutamos mucho de su visita también y conocimos, en mi caso conocí un músico muy interesante también, ¿eh? Estamos artista. Grabando un disco juntos y en un proyecto juntos. Comentó, sí, ah, sí, sí, lindo. contó algo. Así que bueno. Bien, le damos la bienvenida ante que nada a Mariel. Gracias, gracias, Mariel. Buenas noches. Buenas gracias. Noches. Igual estuvo ahí aportando algún dato. Sí, algunos datos, la agenda acá de Daniel. Bueno, vamos a improvisar un poco acá con Mariel, porque también nos encanta esto de poder hacer música en vivo y también un poco para recordarles que el sábado 7 a las 21 horas vamos a estar en el auditorio de Cultura, acá en El Hoyo. Estamos re contentos y emocionados de venir a compartir la música a este hermoso pueblo. Así que vamos a cantar una canción que esperemos que nos acordemos de todo, que se llama Mirada Eterna y está dedicada a la luna llena. Un aire de samba. Entre la leña traté de huir

para tocar y para compartir. Muy buena, muy buena. Qué lindo. Bien. ¿Qué? ¿Pensar mejor? Dale. Recordamos que estamos acá en Maldito Rock por Radio Fogón 97.3. Daniel Lugones y Mariel Valli. Desde luego salto al ruedo y me acelero por llegar. Tengo prisa y no siento miedo y hoy me quedo por acá. Mi casa, ese lúdico lugar. Juego al juego más bonito por jugar. Ahí estoy. Un antiguo desafío para mí. Pensar mejor. Acá palmitas. Salto al ruedo, me acelero por llegar. Siento prisa y no tengo miedo y hoy me quedo por acá. Entrevero cuerdas, cueros, a veces duermo en el umbral de esa nube que es mi casa. Ese lúdico lugar. Juego al juego más bonito por jugar. Ahí estoy. Un antiguo desafío para mí. Pensar mejor. Juego al juego más bonito por jugar. Ahí. Desafío para mí, pensar mejor. Bueno, hoy nos vinimos re folclóricos. Está bien, está bien. Es parte de lo que uno escucha cuando se encuentra con las bandas que en las cuales están, las cuales han formado, tiene mucho de eso. Y ya te digo, a mí me pasó esto en la charla. Ir entendiendo por qué. O sea, yo creo que como folclorista no llegamos a ser rockero y como rockero no llegamos a ser folclorista. Está lindo. A ver, uno en muy no sé cuántos proyectos que uno conoce mezclan, yo se me ocurre ahora Arbolito, que tiene eso de las raíces folclóricas y también esa influencia rockera. No se me ocurre otro ahora así rápidamente pensar en otra cosa que pueda fusionar también dos cosas tan lindas, ¿no? Y tan distintas. Gracias, sí. Muchas gracias. Bueno. Sí, es todo un intento y bueno, está bueno recibir devoluciones o cosas que uno siente sinceras de corazón, porque es de la manera que uno se va referenciando en el camino, ¿no? A decir, bueno, voy, sigo por acá, esto está bueno. Y bueno, y es un intento permanente que dentro de las limitaciones que uno tiene también, ¿no? Estar siempre desafiándose, si va a ser un disco nuevo, tratar de intentar un sonido nuevo y no quedarse como te diría, a veces estar encasillado en algo, y eso, volviendo a la conversación, al origen de esta conversación, es una de las cosas que le agradezco mucho a esta comarca. Que si bien es muy difícil vivir como músico acá o como artista, porque sabemos que quizás en un centro urbano o lugares donde hay más gente hay más posibilidades, quizás aquí también hay una gran libertad para no encasillarse, para seguir fusionando, para seguir desafiándose, porque creo que también hay una comunidad que lo pide, que le gusta y que está abierta a eso, ¿no? Y cuando digo eso, no solo me refiero a la gente que específicamente va a escucharnos, sino a esta cosa que tienen estas comunas del paralelo y todo eso, que por lo menos en lo artístico y todo eso, todo el tiempo se están alimentando y cambiando y mejorando. Eso está bueno. Te hago una consulta, que esto lo charlábamos mucho el año pasado con los diferentes invitados, les diferentes invitados que tuvimos. El tema, todo esto de lo que fue, sobre todo el año pasado, lo de la pandemia, el encierro, el no poder juntarse a ensayar, ¿de qué manera te afectó a vos? Hace un rato dijiste que tú estás componiendo muchísimo, que tenés un caudal creativo últimamente, que lo estás canalizando. ¿Cómo afectó, positivo o negativamente? Y si cambió algo, por ejemplo, esto de hablas de la tecnología, yo le mando lo que tengo, el otro lo hace en su casa. Si tuviste que ayornarte demasiado para poder continuar con esto, o ya venías ayornándote, poniéndole onda a esto de lo virtual. ¿Cómo fue tu paso por el año pasado, sobre todo? Porque ahora estamos en pandemia, pero estamos como más tranqui. Comenzó, como creo que nos pasó a todos en un comienzo, diciendo, bueno, hay que resignificarse, hacer las cosas, seguir haciendo cosas, y empezamos a encontrar esta cuestión de grabar con los celulares. Entonces, como no teníamos, no estábamos preparados, yo ahora, bueno, voy con este relato, no teníamos otro medio de pasarnos las datas, empezamos a pasarnos por celular y empezamos a descubrir que se podía editar los audios de WhatsApp, todo eso. Editamos no sé cuántos temas así, grabando por celulares con WhatsApp, y le mandábamos a un compañero que lo mezclaba. Inclusive yo tengo muchos temas en las redes ahora hechos así, que fue hasta que en un momento creíamos que eso iba a ser como una llave que se abría y que nos igualaba, pero en un momento ya el sonido nos empezó a hacer ruido, ¿no? Como, bueno, cuando pasó la novedad dijimos, seguir grabando así no va. Entonces con Mariel hicimos un esfuerzo económico y nos compramos aparatos para grabar, la compu, el monitor, y rápidamente empezamos estoy agradecidísimo a eso, porque eso sí fue un cambio enorme. Y a partir de ahí que empezamos a aprender a grabar y qué sé yo, también empezó todo esto de que estoy compartiendo mucho con los músicos, esa parte, que están viniendo a casa, y a veces no sé si serán grabaciones definitivas, maquetas o qué, pero la instancia de grabar es una instancia de mucho crecimiento para el músico, porque se escucha mucho más al detalle, tenés que perfeccionar lo que haces, te permite tocar más instrumentos, que a mí eso siempre me gustó. Hoy lo hablaba con Luca, me gustó mucho la de tocar el charango, sikus, otros instrumentos, hasta inclusive que yo una guitarra eléctrica, un bajo, y generalmente en las bandas y en vivo siempre quedé más pegado a la guitarra y a cantar. Por ese lado fue fantástico. Pero todo lo que en un principio parecía que se iba a llevar de una manera entretenida hasta que pasara, se empezó a hacer larga. Y cuando se empezó a hacer larga, en un momento empezó a venir el bajón de no tocar en vivo, que yo jamás me lo esperaba. Pensé que con esto de grabar, y empecé a sentir esa necesidad de tocar en vivo. Y cuando llegó el momento de volver a tocar en vivo, que creo que fue en el verano, cuando hicimos el ciclo ahí en La República con Patagón Che, fue las primeras tocatas, prácticamente era ver a la gente, aunque fuera, no sé, la gente que estaba ahí en las mesas, era una emoción que te brotaban las lágrimas, porque volver a estar con la gente fue algo re loco. Creo que ahora también acá está pasando algo, por suerte, que está mejor que en otros lugares. porque por los comentarios de músicos de Buenos Aires y todo que nos dicen, loco, allá están tocando, ¿cómo es? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es? Entonces yo lo que creo y pido, relacionándome a esta pregunta tuya de la pandemia, es que en todos los ámbitos en que organizamos movida y todo eso, seamos cuidadosos para que esto no se corte. Y si esto no se corta, por lo menos aunque sea el 50% de la capacidad a los que se puede ocupar todo eso, por lo menos está esta posibilidad de seguir, porque la música, en el, de la manera que la hacemos nosotros, tiene dos alimentos fundamentales. Uno es el trabajo en soledad, que si no tenés ese trabajo en soledad, digamos, del compositor y del tiempo, y si la musa no te agarra con la guitarra en la mano, pasa de largo y te dice, me voy a otra casa, ¿viste? Pero por eso, si vos estás con la viola y estás mucho tiempo y todo eso, ahí se queda, ¿viste? Le gusta de que vos labures y estés ahí. Y si no, se va con el que está todo el día dándole, ¿viste? Es lógico. Y esa instancia... en este tiempo de pandemia, bueno, no hubo ningún problema con eso. Después, el momento de esa idea tuya, compartirla con otro músico, no se podía en un principio. Estábamos, no podíamos juntarnos, estábamos asustados. Ahora ya nos estamos volviendo a juntar de nuevo y todo eso. Y bueno, luego, ese es un alimento fundamental. Y después, cuando vos estás con la gente, ahí te das cuenta del valor que tiene el tiempo que vos estuviste antes solo, en tu pieza dándole, y te agarra también como una emoción de decir, loco, pensar que yo esto que estuve dándole rosca ahí solito, ahora lo estoy cantando y la gente lo está escuchando. Y yo en eso tengo un agradecimiento siempre, siempre, porque pienso de que hay un hilo muy sutil o muy delgado de que cuando uno es desagradecido, ¿no?, con la música, con las posibilidades que tiene, se puede cortar también, ¿no?, porque nadie la tiene comprada, ¿no? La próxima canción puede no venir, digamos, puede venir como puede no venir. Entonces, por eso es importante ponerse al alcance. Y el público y todo eso te va dando un termómetro increíble, ¿no? Cuando vos ves que tu canción llega, que emociona, que después viene alguien y te hace un comentario, aunque sea mínimo. Bueno, eso no tiene precio, digamos. Y es parte de este alimento. Ahí se completa lo que vos hiciste en soledad y ya está, le pusiste un moñito y decís, ya está, esto ya no sé si es mío, ya lo entregué. Yo a veces cuento, se me ocurrió, como digo, lo de venía caminando después de ver el fútbol, la canción de Maradona, pero nunca es eso solamente, son un montón de cosas que pasan después, es todo un universo que se da. Y la canción es así, es maravillosa, es caprichosa, a veces viene la melodía primero, después al tiempo viene la letra, o a veces viene junta la melodía y la letra. Y es interesante también estar como, por eso, laburando, dedicado y que venga, digamos, ¿no? No, nos dejó una anécdota Van Laque cuando vino, de que había ido a pagar a no sé dónde una cuenta o el banco y una cola larga, ¿te acordás que contó Luca? Una cola larga, y cuando le tocaba justo le bajó ahí una se fue hasta la casa, la dejó grabada y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Porque dice, en el momento en el que la cajera me hablara, se me iba. Claro. Entonces sí, tenía que ir a mi casa, dejarlo ahí plasmado, y después ya con la... Se ve que Cristian, nada, es una usina creativa, sí, también. Sí. Nos hablaba 22 discos en 17 años. Increíble. Entonces, y me imaginaba esa secuencia, el tipo en la cola del banco, así, si me habla alguien, esto se me va. ¿Viste? Así pasa de largo. Claro. Así que sí, es delicado. Bien, Dani, ¿tenés así en memoria o tenés anotado cuántos temas hiciste? No. Pero qué sé yo, no sé, a veces. Lo que pasa es que podría decirte los temas que, qué sé yo, que pueden ser cerca de 200 temas que son los que están con los tonos, con lo que sea, qué sé yo. Pero después hay muchísimo material que ha quedado en el camino, que ya no lo toco más. Mismo todo el tiempo estamos diciendo, ¿te acordás aquel tema? Te digo que esto que le pasó a Van Laque, que es interesante. Van Laque, por suerte, él estuvo siempre en un ámbito y porque lo buscó, porque lo procuró, de grabar al toque que compone. A mí me pasó totalmente al revés. O sea, me agarra el momento de grabar, a veces cuando ya pasó mucho tiempo que compuse, porque bueno, vivo acá, no tengo tanta afinidad con lo digital y con las máquinas y todo eso, y por eso, Luca, voy a hacer la cuenta y después te voy a contar con más precisión. Buenísimo, buenísimo. Tarea no. Para el sábado, tráemelo, por favor. Dale, por la listita. Yo me estudio los temas y vos estudiate. Y después también algunos temas que he compuesto que no los he grabado yo, que lo han grabado otro. Eso sí, no llevo una cuenta porque muchos temas han quedado en el camino que a veces ahora no los puedo volver a tocar realmente. Los escucho y digo, bueno, ¿cómo era esto? Y digo, bueno, más vale compongo un tema nuevo antes de volver fácil. A hacer. Más fácil hacer algo sí. Nuevo. Claro, ¿y a qué edad arrancaste a tocar la guitarra? Yo arranqué a tocar la guitarra muy chiquito. Cuando iba a la escuela, que cantábamos con mi hermano canciones así, samba de tres tonos, pero después era muy vago en realidad. Me gustaba mucho jugar al fútbol. Entonces dejé. Era así. Me mandaban en los pueblos eso. Me acuerdo que el que nos enseñaba las zambas, primera samba, era un alemán. Will Henhauser de apellido. Will Henhauser. Y era un tipo muy serio. Así íbamos con mi hermano y después fuimos varias clases, así que nos enseñó los acordes, esto, la mayor, re. Y después con mi hermano le decíamos a mi vieja que íbamos, agarramos la guitarra y nos íbamos con los vagos a jugar a la pelota, escondíamos la guitarra atrás de una manta y faltábamos al profesor, hasta que descubrieron que hacíamos eso y no nos mandaron más. Que llegaban todos transpirados. sí. Y después, como a los 15 años, 16, pero ahí en ese periodo pequeño, me gustaba mucho el escenario. Así que en todos los actos escolares estaba ahí con los bigotes pintados con corcho dando. Sí. Yo tengo entendido que le hiciste de soporte a Castillo. Sí. Pero hice un ahí, ¿sabes lo que hice ahí? Eso es lo más patético de mi vida, lo más bizarro que hice en la vida. Eso fue una especie como de ¿cómo se dice cuando vas a cover? No, un de Sandro, una mímica. Claro, o poníamos el disco de Sandro y con los chicos de la escuela, yo era el cantante. Y playback. Un playback de Sandro. De dos o tres temas de Sandro. Pero lo que pasaba es que yo Sandro no lo había escuchado nunca, ¿viste? Porque ahí en esa época no lo había visto nunca, lo escuchaba un montón, me encantaba cuando era chiquito, ¿viste? 12 años. Y entonces cuando hicimos eso era una cosa bien, un acto escolar. Pero cuando vino Alberto Castillo al pueblo, no había qué poner de soporte. Y nos pusieron a nosotros. Y nos vio el pueblo entero. Y vos sabés que muchas señoras del campo, eso, creía que cantábamos y tocábamos de verdad. Está Sandro. Es muy loca esa historia porque es como una anécdota que quedó en ese pueblo. Vos sabés que gente así del pueblo me dice, ¿te acordás vos cuando hiciste de Sandro? Cuando yo vuelvo allá a Los Pagos. Y se ve que, bueno, viste, como no había nada en esa época, ni televisión habría. Que bueno, fue lindo que los pibes nos atreviéramos a hacer ese número tan bizarro. Vamos, ¿quieren cantar otra canción? Dale. Bueno. ¿Cuál te gustaría? Si quieren mandar algún mensajito a la radio, estamos acá en vivo. Es 2944-917288. Estamos en vivo acá en Radio Fogón 97.3 con Daniel Lugones y Mariel Bali. Bueno, voy a hacer un tema ahora que estoy grabando con Balaque. Un tema que se llama Saltar la pared. Suaves esta tarde en tono pastel, trae algunas cosas que recibiré. Asoman las luces del atardecer, reflejo en el agua el cielo al revés. perderme en el colmo de lo que no es, saltar la pared. Aún vibra la estela de lo que se fue. Vacío camino sin saber muy bien hacia dónde ir, quedarme o volver, cambiarme por otro o seguir en pie. Asoman las luces del atardecer, el cielo al revés. Perderme en el colmo de lo que no es, saltar la pared. Saltar la pared. Saltar la pared. Saltar la pared. Muy bueno, muy lindo. Muy lindo. Bueno. Saltar la pared. Bueno, no, así no es que ese no con Van Laque. Estamos grabando, sí, dentro de ese disco está este tema, Saltar la pared, que estamos haciendo. Así que bueno, apasionado siempre como ustedes, porque para sostener este programa y hacerlo tantas veces y todo, hay que tener una pasión, así que... Arrancamos en pandemia. En pandemia arrancamos, hace un año atrás. Me encanta el nombre, maldito rojo. Era la necesidad también que teníamos de, Lucas, de la música en vivo, de cortar justo cuando terminaba un verano tan lindo de que había tocado. ¿Cuánto habían tocado ese verano, Lucas? Un montón. Un montón en el 2019. Y nada, y estar encerrados, todos los dos nos gusta la música, tenemos gustos muy parecidos en algunas cosas. Y nada, salió. Y el espacio de La Fogón, la verdad que es hermoso. El espacio abierto que brinda La Fogón. Así que lo vamos ahí llevando con Luquita, aprendiendo, ¿no es cierto? De a poco, de a poco vamos ahí metiéndole ficha. Y y para que la gente también conozca la... Pues siempre van, escuchan a alguien, pero no conocen a la persona que canta. Claro. O la que está tocando. Y eso está bueno que la gente conozca. Sí, está buenísimo. Y aparte, yo creo que gran parte de todo esto que, digamos, que nos está pasando a veces, ¿no? De vivir en un mundo tan globalizado, en donde, bueno, hay todo un estilo de música, de información que nos domina, porque nos dominan de los medios, digamos, te lo pasan como una rocola todo el tiempo hasta que te termina atrapando, ¿no? Los estilos y todo. Salirse de todo eso, digamos, y buscar como esta contracultura, quizás es un camino, viste, áspero, ríspido, todo eso, pero a la larga creo que en la zaranda del tiempo va a ser lo que va a quedar de estos lugares, ¿viste? Va a quedar, va a llegar, digamos, el momento en que la gente va a escuchar el programa, va a escuchar las canciones. Si uno insiste y perdura en el tiempo y, digamos, y tiene un metejón tan grande como para seguir haciéndolo, creo que a la larga eso siempre genera una identidad, más que nada por lo que decís vos, porque estás haciendo conocer algo que no se conoce, digamos. Claro. En vez de reproducir algo que lo reproduciría cualquier otra radio o cualquier otro medio, ya está para eso, digamos. Sí. Que te inflan el sonido, lo comprimen, o sea, pum, pum, pum, pum. Pero bueno, no está mal, pero qué sé yo, no es lo nuestro, ¿no? Sí, nosotros acá armamos, cuando no tenemos la posibilidad de invitar, normalmente hacíamos semana por medio, qué es lo que nos gusta escuchar a nosotros, y dentro de estilos variados, blues, rock, algo de heavy, vamos poniendo todo un poco, y después, como dice Lucas, que haya un espacio para artistas locales que... locales o han venido de otros lados también, que justo estaban por acá de paso y se les abrió la puerta para que venga y nada, se dé a conocer, que y no solamente música, ya le digo, una vez nos escribió Relámpago, uh-huh, que quería participar y conocimos un personaje hermoso también. Muy lindo, un artista súper completo, con una trayectoria aparte que desconocíamos, que había estado laburando con bandas que nosotros admiramos mucho, entonces, y desconocíamos. Y así, con él, si escuchan un ruido raro, soy yo que le pego con la guitarra al micrófono de Mariel. Pero con Relámpago yo lo conocí cuando hicimos el Festival Solidario, que lo organizamos ahí con Balnaque y con Nico de Ave Fénix, y Relámpago hizo las aperturas. Y él fue afectado por el incendio. Claro, él fue afectado. Sí. Pero después hablamos, por ejemplo, con Pablo Prato de Bariloche, que es un asistente de La Renga, que tenía ahora, nos enteramos que ya no está más con Lo Peor del Mundo, una banda allá de Buenos Aires. Y cuando le nombramos a Relámpago, se acordaba de cuando Relámpago había trabajado con ellos en el 93 en los primeros obras de La Renga. Y él venía acá y lo contaba, y había laburado con Los Decadentes, con La Renga, con Capanga, con un montón de bandas que presentando, haciendo shows en vivo mientras la banda tocaba, haciendo actings. Muy lindo, muy lindo. Así que ya te digo, no solamente para músicos, sino también para cualquier artista que de acá de la comarca que se quiera dar a conocer, que quiera que lo conozcan más allá de lo que presenta arriba un escenario. Porque a veces, como te digo, que me pasó hoy, conociendo un poquito, aunque sea, de esa persona, empezás a entender lo que después ves arriba de un escenario. Sí. Empezás a comprenderlo y a darle como un contenido mayor. O sea, no es solamente una armonía que te gusta, una letra que te representa, sino también hay toda una cosa atrás que eso que estás viendo es resultado de todo eso. Claro, que completa. Completa un poco la visión que uno tiene de lo que ya le gustaba antes, ¿no es cierto? Está bonito. Así que está bueno. Y con respecto a eso también, lo del sábado, pero y lo de Balnaque, ¿en qué otras cosas andas? ¿Otro libro, sí, dijiste? Estoy grabando un disco ahora, que no sé si va a ser un disco, pero es la idea, ¿no? Con un músico muy joven, que no sé si lo oyeron nombrar, que se llama Mauro Quinteros. Un guitarrista, sí. Y con un chico que se llama... Compartiste con él Mangangaes. Claro, claro. Él empezó a tocar en Mangangaes cuando tenía 15 años y después se cortó el grupo y quedó una amistad con él. Y ahora, bueno, Mauro, no sé, debe tener 19 años o algo así, y es un músico excelente. Y estamos grabando en casa también un disco con él y probablemente también con un chico que se llama Calú, porque la idea es hacer una fusión en lo electrónico, meternos un poco en lo electrónico con la canción, el folclore y lo electrónico. Y bueno, ahí vamos a ver qué sale. No quiero anticipar tanto, así que estoy muy copado con eso. Estamos escribiendo las letras para el disco número 2. Bueno, con Patagonché tenemos un disco nuevo grabando, que lo estamos grabando en el estudio de Pei, que sería el cuarto disco de Patagonché, que ya tenemos, está bastante avanzado. Ahora nos agarró justo un parate, porque así como estamos nosotros tocando, está Pei tocando y eso, pero es un... muy entusiasmado. Aparte, sería el primer disco hecho ahí, donde uno de nuestros músicos aparte sería el técnico de grabación, que está haciendo, no que sería, sino que va a ser. Y después, espera, que no me quiero olvidar de nada, porque estoy participando de un grupo de radioteatro que ganamos nos seleccionó el Instituto Nacional de Teatro para grabar 5 capítulos, que, dicho sea de paso, me encantaría se pasen en esta radio. Creo que ustedes pasaron lo que hizo Teatro Casero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo que ganó Teatro Casero, ganamos nosotros. Somos la Chua Bad, la líder de las octetas. Héctor Ledo, no sé si lo conoces. Ah, Héctor. Vos sí lo conoces. Sí, sí, sí. Después Gerardo Schwarzman y yo. Y bueno, y ahí yo me estoy haciendo cargo. Aparte de las voces, de actuar y qué sé yo, estoy también haciendo la parte de grabación. La parte de mezcla la hace Ledo y la idea es editarlo. Después con Mariel siempre tenemos el dúo, que en muchas ocasiones nos presentamos también así como dúo. Así que bueno, no sé, no quiero ser injusto con ningún otro proyecto, porque estoy en un montón de cosas y no me quiero olvidar de nada. Parece que no, ¿no? Pero, viste, así, tratando de aprovechar el tiempo lo más posible. Claro, también con Ledo se fueron de viaje. Con Ledo, tengo un dúo con Héctor Ledo, que bueno, con ese quiero venir acá al teatro, porque es bueno, lo viste, es música, poesía. Tengo la referencia. dibujo sí, en vivo. Bueno, ese es de años. Con Ledo y con Marian. Claro. Con ellos viajamos 3 años por España, por Italia, tocando por todos lados con ese espectáculo. Y bueno, que siempre se va variando porque cambian las canciones, las poesías, pero el formato es el mismo. Es una fusión entre el dibujo, la poesía, la música y el movimiento. Y bueno, ya estamos recopados con Ledo, más también encarando también un proyecto nuevo ahora. Así que bueno, gracias Lucas, me había olvidado sí, del sí. dúo ahí. Bien, ¿querés que pasemos un temita de Patagón Che? Sí. Que el video de este tema aparece Ledo dibujando. Sí, se llama Avenida de las Flores. Sí, vamos. Así que vamos a la música. Perfecto. Como si fuera misteriosa melodía, se fue corriendo la cortina en esta vida y yo quise treparme a los abiertos miradores, ir de paseo por la avenida. Tú nunca sabes a dónde va, nunca sabes a dónde va. Si muere pronto, invencible nacerá. Es el presente que se divierte en la espuma. No deja rastros de un cigarro que se fuma solo. Como si nada, como si nada, como si nada. Tradición, piedras de siempre, piel de tambor, noche de amor, piel de sin tornillo, encontré vértigo casi sin equilibrio, siempre soñando con salir del laberinto, siguiendo el hilo de los sutiles asuntos. Este relato nunca sabe a dónde va, se muere pronto, invencible nacerá. Es el presente que se divierte en la espuma. No deja rastros de un cigarro que se fuma. Bailes de tradición, piedras de siempre, piel de tambor. Noche de amor. Noche de amor. Como si nada. Seguimos acá en vivo en Radio Fogón 97.3, siendo las 21:07. Ahí tenemos unos mensajes que le quiero hacer llegar a Daniel. Acá dice: hermoso el programa, estoy disfrutando escuchando a nuestro gran referente comarcal en la música. Gracias por tanto y seguir permaneciendo a lo largo del tiempo. Saludos, Liliana, dice. Qué hermoso, muchísimas gracias, Liliana. Después teníamos también ahí a al Gonza, que dice: qué buen programa, gente, emocionante, dice. Y Ara también dice acá: qué lindo y hermoso programa, que volver en el tiempo, dice. Ah, qué bueno. Gracias. ¿Vos te das cuenta que sos un referente acá en la comarca para los que van surgiendo, para los que llegan también? O sea, esto mismo yo se lo planteé a Pei en su momento. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Vos te das cuenta que...? Mucho no, no me doy cuenta, sinceramente. Sí, me encanta, pero que suceda naturalmente, que no sea como una búsqueda. Claro, no es que vos querés imponerte, pero... sino que la gente te va descubriendo y te toma como una... Sí, la verdad que es muy inesperado para mí y maravilloso, porque... en mi vida la música significa un camino de salvación, te diría, aunque suene religioso. Pero fuera de joda, que fue, yo creo que en algún lugar de toda esa locura que todos de alguna manera llevamos o somos, la música me dio como... quizás un hilo conductor, o quizás un motivo, o quizás siempre esta cosa que tengo, que me da la sensación que siempre estoy empezando. Viste que vos me decís, si yo me doy cuenta que soy un referente, y yo, para mí es como que si ya terminé un disco y va a venir otro, estoy como en el vacío, capaz, ¿viste? Y eso es interesante, porque es como un permanente continuar, pero a la vez también es como siempre estar empezando y siempre estar continuando. Y eso me parece que es lo que es como un motorcito que me encanta. Y el hecho de estar compartiendo con tantos músicos y sentir que músicos de diferentes edades tenemos ganas de encontrarnos y tenemos ganas de hacer música juntos y todo eso, es de lo que más aprendo. Porque también ahora tocamos con nuestro nieto, que es Moreno, que tiene, 17 años, tiene Moreno, que él vive acá en el laberinto, parte de su tiempo, y el resto del tiempo con la mamá, que es mi hija. Y cuando estábamos allá cerca en el barrio, porque vivimos muy cerca, compartimos la música, y con él compartimos la música de una manera muy natural, digamos, desde que era chiquitito, que agarraba algún instrumento y tocaba, y hoy en día entendernos, hablar en el lenguaje de la música y todo eso, para mí es, creo que muchísimo, porque es la manera que yo encuentro de no estancarme, digamos, ¿no? De siempre estar... cuando me encuentro con un músico más joven, también le digo que me haga escuchar lo que escucha, y voy conociendo nuevas bandas, trato de tener paciencia y escuchar. Y bueno, eso, ¿viste? Pero gracias si vos lo sentís así. Sí, sí, que... yo ya te digo, desde que vengo acá y que comparto con Lucas y su familia, con sus hermanos, siempre fue... fue una referencia acá. En algún momento la hija de Quiroga me regaló, junto con un amigo, me regalaron el disco El Tincazo, me lo llevé a La Plata, y era mostrarle La Seca y El Tincazo a toda la gente que podía. ¿Qué? Como mostraba también Los 113 Vicios de Comodoro. Sí, qué buena banda. Que para mí son como faros dentro de lo que es la región patagónica, si uno quiere conocer un poco la historia musical de los últimos 20 años, por lo menos. ¿Vos sos de Baile? Yo soy de Comodoro, pero estuve estudiando en La Plata, Y claro, cada vez que podía me llevaba lo que iba conociendo viajando por acá, por la Patagonia, por diferentes lugares. Totalmente. Y lo llevaba y lo compartía con mi amigo allá, que en La Plata se junta gente de todo el país que también traía su música. Qué lindo. Y conocer bandas de diferentes lugares. Bueno, Yamán es de Comodoro. El negro Yamán yo lo conozco desde chiquito, o sea, de piba, de chiquito, de adolescente que nos conocemos con Yamán. ¿Sí? ¿Y a Fede? Fede Cusolito fue el cantante de mi primera banda. No, qué maravilla. Fede Cusolito también pasó por acá. Maldito Rock. Bueno, y ahora le produje un tema a Fede. Uh-huh. Que vino con una y dice, mira, este tema me parece que tiene tu estilo, ese yo. Y nos pusimos a laburar ahí juntos y también una hermandad, ¿viste? Con Comodoro siempre tuvimos un vínculo, ¿viste? De musical y eso. Piedra Bocha ya se escuchaba, Tincaso también. 13 Bisus. 113. 113 Vicios, acá se escuchó bastante también ese grupo. Así que bueno, poder, porque en la Patagonia creo que yo todo este aspecto de la música del rock o emparentado con estas fusiones está en construcción, eso es lo que tiene de grosso, digamos. Y que la otra vez a mí me preguntaban, ¿vos creés que hay un rock patagónico? Y yo creo que sí. Pero que es un rock que está en construcción, que está bueno la parte, ¿no? Sí, que está todo el tiempo. Y bueno, si uno ya igual toma la Patagonia desde Neuquén, toda esa parte, digamos, hay un montón de bandas. Pero más referenciado de acá para el sur y todo eso, también hay mucho. Hay mucho en todos los géneros, solo que uno a veces no lo conoce y por eso le parece las que no pasa nada. Sí, ¿viste? Sí, las distancias. Bueno, ahora la tecnología acerca un poco todo eso, pero las distancias siempre en la Patagonia jugaron un papel importante a la hora de, por ejemplo, que una banda pueda salir a tocar e ir en Buenos Aires. Es como patear el conurbano para las bandas más común, claro. Yo qué sé, hay miles de lugares para tocar, había, otra vez volviendo al tema de Cromañón, pero acá en la Patagonia nada, las bandas de Comodoro como mucho iban a Caleta, Sarmiento, claro. Un viajecito largo era Trelew, Madryn, sí. Y lo mismo acá para las bandas locales acá de la comarca, ¿no? Totalmente, sí. Y hoy en día todavía sigue siendo muy difícil salir a sí, tocar. Sí, seguro. Nosotros tuvimos las últimas giras, a decir verdad, que anduvimos más lejito y eso, fueron giras bancadas por en su momento por Cultura de Provincia, porque después cuando hacés los números no cierran por lo que uno va a tocar, digamos. Más con la pandemia, ¿no? Pero bueno, el tema de volver a salir de gira y a poder salir, está lindo el hecho de poder tocar por acá, pero también es muy interesante la idea de poder salir. Vos también has hecho giras hasta Ushuaia, ¿no? Sí, con gracias a Pei. Claro. Con Camilo nos fuimos. Sí. Con el trío. Qué lindo. Bien. Daniel, vamos a recordarle a la gente que este sábado te vas a presentar en el Auditorio Municipal del Hoyo a las 21 horas. Exactamente, vamos a presentar un libro que se llama Lo que aparece, pero en realidad es un espectáculo, una especie de performance que encierra relatos, vivencias, canciones y viene a trazar como una línea de tiempo de estos años desde que yo llegué acá, digamos. Es un relato poético que al finalizar luego viene un mini recital que vamos a compartir con músicos del Hoyo, Lucas Coligüeque en bajo, Mariela Amorosi en canto y percusión y Alfredo Bobbio en flauta y quena, bueno, Mariel Bali en bombo, Bettina Labrune en concertina y bueno, yo Daniel Lugones en guitarra, la voz y el sikus. Y decirles a todos ustedes que este programa me encantó haber estado acá. A nosotros también recibirte y recibirla también a Mariel. Gracias. La verdad que un gustazo. Era un gusto que nos queríamos dar con Lucas. Sí, tremendo. Y nos quedó un montón todavía para hablar. Para seguir conversando el próximo. Y cuando cumplan los 100 nos hacemos un recital acá afuera. La idea es, Lucas dijo, hay que tirar la radio por la ventana. Fisura lo grabó y si mal no me la quiero jugar demasiado, pero el jueves que viene en el audio de Fisura va a decir que también te tiene grabado a vos, así que, porque no se le pasa una Fisura, no mandó todavía mandó nada, pero no se le pasa una. Así que seguramente también te tiene grabado Boya, de esa no va a poder zafar. Bueno, le vamos a dedicar una canción final a Fisura, ¿te parece? Una. Y le mandamos un saludo a Alfredo y a familia ahí que está escuchando. Alfredo también. Alfredo y Mariela, sí. Y además invitamos a todas y a todos y a todes, los que nos conocen y los que no nos conocen. Hay gente por ahí en el rincón del Curmahuida, en el Desemboque, en el Rincón de Lobos, entrañables amigas y amigos de otras épocas. Hasta un ahijado tengo que le mando un beso, si está escuchando, Merlín Riquelme. Y bueno, les esperamos. Nos sabes de escuchar, Merlín, ¿eh? Sí. Así que desde la lomita. Pide temas y todo. Bien. Bueno, un beso enorme a Merlín. Y bueno, yo les agradezco porque a mí me gusta mucho hablar. Así que ustedes me hayan dado esta posibilidad, es maravillosa. Cuando y gustes. Bárbaro. Y bueno, agradecerles también de sostener un programa de rock y con todo lo que eso aporta a la cultura de acá, a los músicos de acá, que tanto nos gusta que nos tengan en cuenta, que nos inviten a conversar, a contar nuestras cosas, nuestros pequeños universos, nuestros pequeños mundos. Y bueno, eso. Agradecer. Bien. Y pedirles que vengan el sábado, tengo muchas ganas, tenemos con Mariel y con el resto de los compañeros de compartir lo que aparece y compartir este recital de canciones propias, digamos, paridas acá en la cordillera, digamos, o por los caminos que la vida nos ha ido llevando, digamos, los caminos con corazón. Y bueno, eso. Claro, vamos a la música y después nos despedimos. Final. Dale, dale. Perfecto. ¿Cantamos una? Sí. Le iban a dedicar una a Fisura. Sí. Le vamos a dedicar El alma mía, un tema de Patagonché, a Fisura, y pedirle, bueno, que el sábado tiene que estar ahí. Bueno, ese tema de Alma mía que ustedes van a cantar ahora, el sábado te voy a mostrar un video cuando estábamos en Chaltén, en la gira. Paramos la camioneta y vemos un cóndor. Y lo agarré con la cámara a filmar. Lo empecé a filmar. Y de fondo se escucha el tema. ¡Qué lindo! Así que el sábado te voy a mostrar el video. ¡Qué lindo! Andaba perdida en la noche el alma mía, no lo sabía, no lo sabía. Se había cortado la línea que nos unía, no lo sabía, no lo sabía. ¡Vamos, Luca, en silbido! Remaba, remaba y la costa no se veía. Desde allá lejos no lo sabía. Los hombres del puerto se mueren por una flor que les perfuma un momento la herida. Sin embargo yo voy prendido a tu cornisa, esclavo de inventarte Mona Lisa. Un cuadro no el pintor, la bocha en la memoria. El guardián del pensamiento me lo decía, hay otra vuelta de la alegría. No hay nada que empiece o termine, decaiga o se arruine. No existen confines. En el alma no hoy. Sin embargo, yo voy prendida a tu cornisa, esclavo de inventarte Mona Lisa. Un cuadro no el pintor, la bocha en la memoria. Sin embargo, yo voy cornisa, esclavo de inventarte Mona Lisa. Un cuadro no el pintor, la ducha en la memoria. Na, na, na, na, na. 7, Auditorio del Centro Cultural. Te esperamos a compartir la música y la poesía. Gracias. Dibujaba ventanas en todas partes. Genial. Esos aplausos van a estar en el auditorio. Ahí quedó grabado también. Vamos a subir este videito que filmé cortito y tiene la publicidad del evento también. Qué ahí bueno, en el medio. Así que muy bueno, muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto, emocionante el programa y avante, adelante con los faroles. Gracias Dani, gracias Mariel Bali. Gracias. La verdad es un honor, para mí es un honor. Lo que pasó acá en el estudio, en Radio Fogón, y lo que va a pasar el sábado, ¿no? Gracias. Encima de tenerte como músico, te vamos a tener como técnico, sonidista. Así me que podés retar por sonidista y por músico. al contrario, puedo ir contento, tranquilo, relajado. Que te poco ahí. Oído tiene Luquita, poquito. Bueno, nos despedimos, Martín. Sí, yo también les quiero agradecer. Ya desde la semana pasada, cuando Luca me trajo la noticia de que iban a venir, él venía, aparte me dijo, después de que me terminó de contar la noticia que venían ustedes, me dice, y para eso no es todo, voy a tocar con Daniel. Estaba el doblemente emocionado Luca, así que doy fe de que tiene una emoción importante por eso. Y yo también, la verdad que era un gusto que nos queríamos dar con Lucas de tenerlos acá y que se repita, ojalá. Quizás no esperar el próximo evento, pero cuando tengan ganas, cuando tengan algo nuevo que quieran venir, presentarlo, que se vaya cocinando algo. El espacio está abierto, la Radio Fogón está abierta para usted y para todas y todos los que quieran aprovecharlo. Así que nada, agradecidos. Gracias, Martín. Y gracias. Bueno, también avisar de que el programa va a salir el día sábado en el horario que ustedes van a estar tocando el programa. Van a poder escucharlo por dos lados, o en el auditorio o por la radio. Pero mejor que vayan al auditorio. Yo voy a estar en el auditorio. Bien, así Martín, que, gracias. Nada, agradecido y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Gracias. Maldito rock. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto fue todo y nos despedimos con... Se va juntando la gente. Dale, ahí va. Como una cosa premonitoria de lo que va a pasar. Claro, por eso mismo. Gracias Dani, gracias Mariel, gracias Martín, gracias Radio Fogón y gracias José también que estuvo ahí. Gracias ayudando, a José también. Que nos estuvo ayudando un poco acá en la operación. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en el horario normal a las 21 horas. Chau, buena semana para todos. Gracias, chau. Mamacita, tú sabes que la soledad es tierra de colores, ranchito, en la aridez verás la piedra convertirse en flor. Noche de brujas, se escucha aullar desde lo más profundo de la herida. Un mundo nuevo renacerá con las manitas llenas de armonía. Y tu canción por donde vía danza la danza del amor. Tuya y mía es la vida. La vitalita nos quiere llevar por buen camino. Tiene los rumbos de la libertad. Viaje